hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues no sé si empezar con lo mejor y lo peor y ya terminamos con el partido, porque la verdad que a mí quién me devuelve estos 90 minutos de mi vida. Esto no puede ser. O sea, vale que no te juegues nada, o sea, que te juegues el tercer puesto, pero que esté todo apañado y tal, pero coño, es que esto, hay gente que ha pagado entradas y todo para ver esto. Es que no puede ser. Es una desgracia. Que sí, que no vale, que teníamos ya ganas de que terminase eso, hemos confirmado la tercera plaza y demás, pero muy muy mala imagen, muy mala imagen, porque no puedes salir a un campo a tirarte 90 minutos pasándote la entre tus defensas y con el medio centro. Sí, ha habido un tiro a puerta en los 90 minutos de parte de los dos equipos, ya no culpo solo al Atleti. Un tiro a puerta fortuito desde fuera del área de Coque. Eso ha sido todo lo que ha habido en 90 minutos o 92 minutos, lo que quieras, de partido. O sea, esto es para hacer lo mejor y lo peor y terminar ya del programa, prácticamente. Pero bueno, por lo menos ha cumplido los objetivos, hemos quedado terceros, estamos en Champions League para la temporada que viene y ahora ya a descansar, a empezar desde cero, a plantearse la nueva temporada, a ver quiénes vienen, quiénes se van, y empiezan todo el verano este que llevamos diciendo tiempo que va a ser largo. Y bueno, por ese lado, pues eso, ya contentos de que se haya terminado esto, pero menuda manera de terminarlo, ¿eh? Vamos a hablar, me imagino que brevemente, del partido hoy con Israel y Fernando, que están con nosotros. Israel, cuéntanos qué te ha parecido esto. Hola, ¿qué tal, Jorge? Fernando, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues hemos hecho lo que estaba más o menos claro que iba a pasar. Si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado a un 0-0 claramente. Bueno, yo sabía lo que venía, con lo cual tampoco me he llevado una gran sorpresa. Y bueno, claro, el partido ha sido lógicamente soporífero. Yo pocas veces me quito de ver un partido del Atleti. Yo he de reconocer que incluso quedando 15-20 minutos estaba cambiando entre el partido este y el partido de Almería, porque era pues mucho más interesante, mucho más agónico, y efectivamente cualquier aficionado que haya pagado una entrada por ver lo que ha visto hoy, pues desde luego no ha visto un espectáculo. Hombre, si eres del Granada, pues contento, si eres del Atleti, pues contento. Yo no quiero cargar tinta sobre este partido, se ha hecho el trabajo, se ha hecho lo que había que hacer, y no quiero decir que en este partido que falta juego, que falta asociación, que falta tal, no, podemos hablar ya de la temporada porque ya está finalizada, pero de este partido pues tiene muy, muy, muy, muy poca historia. Ni siquiera se puede decir que hemos defendido bien, porque para defender bien te tienen que atacar. Y el rival, como los resultados se estaban dando a su conveniencia también, pues tampoco nos ha atacado. No, un partido terrorífico, pero los deberes hechos. Este partido no es para... no solamente este, sino los últimos partidos de la temporada no son para mostrar juego, virtudes, tal, no, son para conseguir lo que es los objetivos, y bueno, pues se ha conseguido, así que por ahí contento, pero sí, desde luego no me he divertido especialmente. La emoción de saber qué pasará, quién bajará, qué pasará con la Champions, ha habido alternancias ahí, ha habido un momento que el Valencia estaba fuera, había entrado el Sevilla, esa es la única emoción de la jornada, pero como espectáculo futbolístico hoy ninguno, está claro. Sí, bueno, espectáculo... casi todo lo contrario. Fernando, cuéntanos. Pues me acabo de despertar del aburrimiento del partido, soporífero total, y no sé si me he dormido durante o después, pero todavía estoy un poco dormido, porque ha sido realmente lo contrario a un partido de fútbol, porque en los partidos de fútbol hay ocasiones de gol, tiros a puerta, alternativas ofensivas, pero es que aquí no ha habido absolutamente nada. El Granada ha jugado con fuego, porque el Atleti, dentro de lo que cabe, el empate le valía siempre, pero el Granada ha habido momentos que el empate no le valía, pero aún así estaba tan tranquilo, vamos. Ha jugado con fuego, lo ha reconocido incluso su entrenador, pero les ha salido bien. Se han salvado, el Atleti ha conseguido la plaza de Champions directa y los dos contentos. pero mal en el sentido de que ha sido un partido lamentable. Lamentable porque el Atleti no ha llegado al final de temporada con unas condiciones tremendas. Si dura un poco más la liga, no sé dónde acabamos, y menos mal que se ha terminado ya, porque estas últimas jornadas han sido agónicas y gracias a Dios hemos conseguido la tercera plaza. Y a ver si no nos pasa otra temporada así, porque el año pasado también acabamos ya casi pidiendo la hora y este año igual. Los últimos 3-4 partidos de liga se nos hacen eternos en los últimos 2 años. Por lo tanto, contento por la clasificación, pero muy triste por el juego del equipo. Sí, la verdad que eso, lo que comentaba Israel, ¿no? O sea, estaba claro lo que se iba, pero vamos, que yo creo que se podía haber hecho un poco más, ¿no? Porque... No contábamos, o sea, imaginaos que va ganando el Valencia desde el principio y que, no sé, sí, podían pasar cosas, ¿no? O sea, que sí que estaba muy asegurado y era muy difícil que no ganara el Granada, que era la única posibilidad que tenía el Valencia, pero estaba ahí, ¿no? Y no sé, me ha parecido demasiado rácano. O sea, si nos quejábamos, y Biscotto, le digo, nos quejábamos del partido en Champions contra la Juventus, aquel partido de la final de la fase de grupos, pues es que esto lo de hoy ha sido casi peor, yo creo. Pues sí, porque es que no ha habido nada. Al fin y al cabo, es un equipo de categoría internacional, no en vano a llegar a la final de la Copa Europa, pero si ya tenemos miedo con el Granada, la verdad es que teníamos miedo. Es que yo creo que ha sido miedo. Teníamos miedo a perder. No, yo no creo que fuera tampoco miedo, porque tampoco se ha pasado momentos de apuro, ellos no han tirado pero a puerta. Pero porque no, yo creo que se ha llegado a un pacto, pero por eso haces un pacto, sí, por miedo. Sí. Me ha tú no tienes gracia. Que hacer un pacto, le metes un 0-3 yo, y adiós. Al menos, no. Al menos yo no he visto peligrar en ningún momento el resultado. Sí, no, se puede en dar ningún momento, si no han tirado puerta. Se puede dar una circunstancia ahí rara, un fallo, un córner, un balón parado, algo sí puede ocurrir, pero yo no, pero si, pero no ha habido he estado corner. Nervioso. Y también han ido acompañando durante gran parte de la jornada los resultados, con lo cual, pero vamos, sí, yo no he estado nervioso en ningún momento. Yo sí me alegro de una cosa. Me ha pasado como a ti, ¿eh? Yo los últimos minutos tengo que reconocer que he estado haciendo zapping, porque era más interesante los otros partidos. Yo hay una cosa de la que me alegro, y es que dada la clasificación de este año, el año que viene no tendremos, no empezaremos con Supercopas de Europa ni Supercopas de España, no. ni con previas de Champions, no habrá que empezar la pretemporada antes, ni empezar al 100% la temporada que digas, así que espero que el año que viene podamos llegar con algo más de luces al tramo final de la temporada, porque van 2 años que llegamos muy muy fundidos. Hoy, gracias a Dios que nos ha dado, pero si se llega a dar la casuística de que tenemos que hacer gol, de que tenemos que ganar por lo que sea, porque vamos perdiendo lo que sea, hoy no había herramientas para hacer gol. Hoy hemos jugado pues 4-1-4-1, que es una táctica que, bueno, pues sobre todo la hemos utilizado este año, ha sido distinto a los años anteriores, y a excepción de Griezmann arriba y Koke, que se pueda asociar un poquito por ahí, el resto del equipo que había ahí, nadie mete un gol. O sea, Saúl habrá metido... Raúl García, a lo mejor, de cabeza. Raúl García habrá metido 3, 4, 5 goles en toda la temporada. Este Saúl habrá metido 2 o 3 goles en toda la temporada. Tiago, alguno. Gaby, no sé, creo que ninguno. No, de cabeza casi todos ellos, además. Ya, es decir, no, hoy sí tenemos que... Si por lo que sea hay que salir hay que intentar ganar el partido porque nos han metido un gol o lo que sea. No había herramientas para poder... Y eso es lo que más me preocupa de cara a la temporada que viene, que espero que lo sepa Mer, que imagino que gran parte del programa tratará de eso, de ver un poco carencias y ver un poco que se puede mejorar. Yo claramente es eso, o sea, hoy no había elementos para poder meter en el campo, para poder buscar goles. Entonces, hombre, te olvidas de un crack mundial, Raúl Jiménez. Sí, ¿Cómo desprestigias a un jugador que vale 12 millones y que viene como figura del fútbol mexicano? Un hombre además, reconocido, prestigio internacional, con jugado, una trayectoria intachable. Ha jugado de interior izquierdo en la línea de 4 que había por delante de Diego, por delante de Tiago. Ha habido un momento, se empezó el partido con Tiago de entre medio de las dos líneas, con Saúl en el centro, con Gaby, Saúl como medio centro izquierdo, Gaby medio centro derecho, y en bandas abiertos pues Raúl García y Koke, que claro, eso es una de las cosas del Atleti, asumámoslo, o sea, cuando las bandas son Raúl García a la derecha y Koke por la izquierda, olvídate de que esos jugadores recorran la banda, o llegan los laterales o por ahí no hay nada, porque Coque juega pierna cambiada y Raúl García profundidad no tiene ningún tipo de profundidad. Eso hay que saberlo. O sea, y bueno, y luego ha habido un cambio en el que Coque se ha metido al medio. Yo lo que sí que creo es que Coque se ha metido al medio y ha sido Saúl el que se ha puesto más, pues, más exterior, más en banda izquierda. Yo lo que sí que creo que Simeone tiene claro que a Saúl no le deja la responsabilidad del doble pivote, solamente dos, con nadie. Ni Thiago Saúl, ni Gaby Saúl, ni Saúl con nadie. O sea, si lo pone centrado, si lo pone en el medio, es porque hay tres jugadores por dentro. Pero habiendo dos solamente, ni a Saúl, ni seguramente a Oliver Torres si vuelve, ni a fichajes que pueda haber jóvenes en el mediocampo. O sea, esas dos posiciones, cuando se juegue con dos, tienen que ser hombres que para Simeone sean de muchas garantías. Y a Saúl lo mete cuando hay tres, no, imposible. Algo que sí lo ha metido veces cuando hay dos. Por ejemplo, en la vuelta con el Leverkusen, lo metió de medio centro solamente habiendo dos medios centros. Sí, pero vamos, que el dibujo de hoy era lo de menos, yo creo. Era, o sea, sí. Había una estadística. Había una estadística en la primera parte, estaban sacando los datos y creo que era. Los centrocampistas, ¿no? Los datos de Rubén Pérez y Gaby, ¿no? Y Gaby, acierto de pase 80%. Digo, coño, claro, se las pasa todas a Miranda, no va a acertar. Si estaría bueno, si es que no ha dado un pase adelante. Y Gaby, ojo, porque es que Gaby es una cosa muy curiosa. Gaby es un medio centro, un poco volcado a la derecha, pero que todas sus jugadas las empieza en una posición que se sitúa él entre el central derecho y el lateral derecho. Se pone ahí y desde ahí es desde donde empieza todo. Bueno, desde donde empieza todo. O sea, cualquiera diría que empieza aquí la maravilla de jugada. No, normalmente no es que empiece nada. Pero desde luego por el medio, en el medio centro, pedirla en el medio, lo que es en el medio para distribuir de un lado a otro y tal, nada, absolutamente nada. Se sitúa ahí en una zona, bueno, tranquila, donde no te presionan mucho, donde puedes dar su pasecito bombeado y si le presionan, pues la toca atrás a Miranda que ya da el... Iba a decir el mirandazo, pero no, el mirandazo realmente fue la final de Copa del Bernabéu, pero vamos, el gorrazo de Miranda, que también es un clásico de esta temporada. Sí, la curiosa ha sido la ovación de gala al amigo Siqueira. A Siqueira. Eso sí, ya el colofón sí. A un como si hubiese histórico. Conseguido algo histórico en el Atleti, vamos. Pero, no, sé. Era la afición del Granada, yo creo, ¿no? Sí, no, pero como que al haberse ido al Atleti, como que era, no sé, digo yo, porque vamos. Y en el Granada, además, tampoco jugó la temporada pasada. Estuvo en el Benfica. Hace dos años. Nada más creo que estuvo un par de temporadas. Estaba contente con cualquier cosa. Eso es como... Ya. Imagínate que ya mete un gol el mexicano y ya es que, vamos. Hombre, el Granada hace unas jornadas estaba descendido y se ha salvado. Tiene una suerte en el calendario tremendo. Sí, eso y te digo, porque los dos que han descendido hoy, que han sido Eibar y Almería, pues eran quizá los que menos se lo merecían de todos los que estaban ahí peleando, ¿no? Los que, bueno, hombre, quizá la Almería... Es una segunda vuelta penosa, el Eibar, ¿eh? Yo creo que ha sacado 7 puntos en la segunda vuelta. Sí, pero es que el Eibar tiene que ser el presupuesto más bajo de primera con diferencia, sí, yo sí, creo. Sí, con mucha diferencia. No sé si llegarán a 10 millones de euros, a lo mejor, el presupuesto del Eibar. Sí. En fin. No, la verdad que bueno, a ellos les venía muy bien, lo han celebrado por todo lo alto, porque quedarse en primera pues es un logro para un equipo así, ¿no? No, y, es vivir. Claro. Y bueno, por ese lado pues me alegro por ellos y tal, ¿no? Tampoco, pero vamos, que yo creo que no sé, me acuerdo del partido, ¿os acordáis el famoso partido contra el Villarreal hace un par de temporadas, ¿no? Cuando les descendimos y nosotros no jugábamos nada, pero coño, pues... Sí, no jugábamos, teníamos... Bueno, sí. Nos valía el empate. Sí, pero más o menos igual, ¿no? Pero salimos a por ello, ¿no? No nos valía el empate, ni aun ganando nos quedamos cuarto, porque ganó el Málaga y al final nosotros teníamos que ganar y esperar que el Málaga perdiera, pero al final no nos valió de nada la victoria, en el sentido que si hubiéramos empatado no hubiéramos llegado tan Champions. Claro. Pero metimos el gol al final y el Villarreal bajó. Pero la culpa de que baje o suba un equipo no la tiene un partido. Claro, a eso me refiero, que no tienes que ¿verdad? Pensar que en no eso. Que no vengan aquí echando que si el Atleti ha hecho. Si el Eibar ha bajado, la Almería, la culpa es de ellos. Entonces, que digo que a mí aquel partido, por ejemplo, pues no me pareció mal partido. Y era un partido de las mismas características que el de hoy, más o menos. Incluso, no sé, incluso digo, hoy tenía más que perder, ¿no? Que aquel partido. Aquel partido teníamos que ganar. Sí, íbamos de quintos. Era quedarse cuarto y nosotros íbamos de quintos. No sé, la verdad que nah, partido hoy, para olvidar, vamos. Hoy, se va a acordar sí. De este partido dentro de unos años. No, dentro de unos años no. Ya, ¿de bueno, qué partido estamos hablando? ¿De qué partido estábamos hablando? Yo no me acuerdo. Mañana casi ya ni te acuerdas. Porque y la verdad... las últimas jornadas es preocupante, ¿eh? El año pasado nos pasó lo mismo, ¿eh? Yo no sé qué pasa. Sí, pero el año pasado peleábamos nervios por cosas. Físico. Sí, pero que las últimas jornadas se nos hicieron eternas. De los últimos tres partidos por cierto, sacamos dos puntos. Por cierto, no ha repetido... Ha conseguido el Cholo, no ha repetido 11 ni una jornada. Esto es una cosa muy, muy, muy, muy novedosa de esta temporada. Hemos rotado, pues vamos. Era muy fijo Simeone de un 11 tipo y fíjate, no ha repetido 11. Bueno, eso nos da un poquitín la razón cuando pensábamos que había más jugadores que podían entrar a principio de temporada y que teníamos una plantilla más larga. La plantilla sí, la plantilla es más larga. Otra cosa es la calidad de la plantilla, pero más larga sin duda, sí. Sí, eso sí, está claro, pero... Se han usado más jugadores, pero no se ha conseguido un bloque estable de un once tipo. Ha habido muchos cambios de rumbo, jugadores que han empezado mal han acabado bien, otros que han estado mal bien, ha habido muchos cambios. Se ha apostado por un juego al principio de tipo para ayudar a Mandzukic, luego cuando viene Torres ha hecho otra cosa. Yo creo que Simeone esta temporada es la más... irregular que él ha estado en el Atleti. Creo que no ha estado contento él nunca con el equipo, por mucho que digan las ruedas de prensa, se la ha visto no descontento por la actitud, sino que no daban la tecla. A mí ya haremos más adelante de la semana, en estas semanas que vienen haremos análisis de toda la temporada y tal, y puntuaciones y demás, eso no lo vamos a hacer hoy. Pero lo que sí que me llama un poco la atención es que era una temporada en la que se suponía que después de las bajas que tuvimos y de la gente que llegó y tal, era una temporada de reconstruirse, ¿no? De mirar, intentar hacer otra cosa y al final me quedo con el sabor de boca como que ha sido una temporada que hemos desperdiciado porque no hemos construido nada. O sea, ahora veo que vamos a tener que construir otra vez de cero. No de cero, porque no tienes que construir de cero, pero... por lo que he visto la temporada y lo que y la sensación que tengo es que lo que tenemos que hacer para que el equipo vaya para que la temporada que viene sea una buena temporada es volver a la fórmula que teníamos antes, no intentar cosas que no podemos hacer, que es lo que ha pasado esta temporada. Hemos intentado dar un paso hacia no voy a decir hacia adelante, sino hacia un lado, no intentar otra cosa. Cambiar. No ha salido. Y ahora hay que volver otra vez, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco un año perdido, ¿no? O yo lo veo así. Pero yo no creo que hemos evolucionado. No, evolucionado no. Yo no estoy de acuerdo del todo contigo, la verdad. Yo creo que al principio daba la sensación, a mí ha habido algún momento en el que he pensado que podía ser una temporada de transición. Y es posible que haya sido así. Es una temporada en la que, en mi opinión, el nivel competitivo... El Atlético de Madrid lo ha mantenido. El Atlético de Madrid ha competido bien. A nivel resultados, pues se han cumplido objetivos en prácticamente todas las competiciones. En Liga el objetivo está cumplido, en Champions también se ha cumplido. El objetivo según cada uno donde ponga el objetivo. Bueno, el objetivo realista, yo creo, del Atlético de Madrid de acuerdo a su plantilla y de acuerdo a los jugadores que tiene. Pero sí, luego cada uno durante... Durante opinión, la temporada, por ejemplo, a lo mejor si caes en cuartos con el Madrid, con un Madrid que estelar, pues te fastidia menos, pero caímos como caímos. Sí, no, la manera, sí, efectivamente, la manera de salir de la Champions, pues deslució Champions, pero bueno, el Atlético de Madrid sí que brindó buenos partidos de y pasamos, Champions. Y las pasamos canutas con el Bayer Leverkusen, que un penalti arriba, un penalti abajo, hubiéramos estado fuera. Sí, eso es cierto, pero bueno, se ganó a la Juventus en casa, se empató fuera, se brindaron también. Yo creo que, yo lo dije al principio de temporada, yo muchas veces mido la temporada por el número de partidos emocionantes, vibrantes que me ha dado el equipo, de partidos importantes, y este año ha habido bastantes partidos importantes y en muchos de ellos, en todos ellos se ha dado la cara, en todos, o sea, se puede haber jugado mejor, peor, pero... bailes, al Atlético de Madrid ya no lo baila nadie, lo cual ya es el Barça un gran progreso. Copa, pero no mucho, vamos, poco. Bailes de esto de que 0-4, sí, que nos metan 4-0, eso ya no, es imposible. bailar al equipo no lo baila nadie, que ya es mucho. El equipo siempre es competitivo, el equipo es muy difícil de ganar. Ahora bien, sí que creo que probablemente sea la temporada en la que peor juego se haya hecho de la era Simeone, y seguramente venga motivado por, bueno, pues porque seguramente el nivel de el año pasado había una serie de jugadores pues que eran una calidad superior, muchos de ellos. Pero sí que creo que, bueno, que la temporada tiene partes buenas. Hemos encontrado un par de jugadores que son muy interesantes, tanto el portero como Griezmann son muy interesantes. Y yo, hay 7 jugadores, yo creo, alrededor de los que se puede construir el equipo, que son pues Oblak, Juanfran, Jiménez o Miranda, el que quieras, más Godín, es decir, el portero y 3 defensas, 2 medios que son Coque y Arda y un delantero, bueno, que es Griezmann. Con lo de Arda, ya lo veremos. Pero tienes, porque tienes, lleva una temporadita fina, ¿eh? Pero hablando de jugadores, sí. Bueno, empezó bien al... Termino en un segundo. Empezó, sí, bien, y luego aflojea un poco. Pero vamos, tienes 7 jugadores de un nivel bueno alrededor de los cuales puedes construir un equipo, y luego aparte tienes 4 o 5 jugadores de banquillo que cumplen sobradamente. Pues como es el caso de Moyá, Gámez cumple con solvencia cuando tiene que cubrir situaciones. Bueno, Saúl es un... También es válido. La ilusión de Correa, quizás Raúl García, quizás Gaby, quizás Thiago pueden aportar todavía. Es muy optimista, cosas, me parece. Pero no, en tema de nombres y de jugadores, yo creo que puede aportar también cosas. Sí, yo creo que hay un banquillo, sí, que puede servir, y hay 7 jugadores alrededor de los cuales construir todavía equipo. Para mí ha sido una temporada de transición, sí, en la que, bueno, claro, eso no te lo niego. Jugadores sí hemos sacado algún jugador o traído, sobre todo eso, Griezmann y Oblak. Pero se ha confirmado también Jiménez, o sea, cosas que han salido, ¿no? Pero yo lo que me refería más es a lo que jugamos. O sea, yo creo que la temporada pasada, terminamos la temporada sabiendo muy claro a lo que jugábamos y nos funcionaba. Empezamos esta temporada queriendo cambiar a lo que jugábamos y hemos ido dando tumbos, cambiando hacia un lado, cambiando hacia otro. Y ahora yo lo que veo es que lo que tenemos que hacer es volver a lo que nos funcionaba. Volver a los orígenes. Con otras fichas, porque tenemos otras fichas, tenemos algunas cosas que hemos ganado, como hemos dicho, ¿no? En el tema de estos jugadores, hay que traer más para mejorar. Y yo creo que hay que volver a intentar hacer lo que ese estilo de juego, que yo creo que es el estilo que mejor se adapta a lo que puede Simeone exigir a sus jugadores, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo que es sin duda la temporada que peor juego se ha ofrecido. Lo que pasa es que la temporada pasada se ofreció un mejor juego porque gran parte, lo hemos hablado muchas veces, gran parte de nuestras situaciones ofensivas venían de un Diego Costa excepcional y de un lateral izquierdo que recorría la banda y pues, se asociaba. Pues esos son los 2 puntos que hay que buscar primeros. Un delantero como Diego Costa y un lateral como Felipe. Pues fíjate tú que yo no estoy del todo con esa teoría. No, a lo mejor no igual, pero parecidos. Yo lo que no quiero es que me traigan otro Mandzukic. Estilo similar. Pues, claro, estilo que no me traigan otro Mandzukic y que tengamos que cambiar el estilo de juego para un delantero que sea de los que le des un balón y te lo sepa jugar él solo, que le des un pase en largo y te corra toda la banda, que sepa estar solo y meter un gol. Que te decida partidos, vamos. Es muy difícil encontrarlo, lógicamente. Claro, ese es el problema, ¿vale? Yo creo que el Atlético de Madrid, todos estamos de acuerdo que ha tenido grandísimos delanteros, pero en mi opinión, a excepción de Falcao... Ha sido el peor año de delanteros, ¿eh? Sí, sí, sin duda, pero todos sabemos también que a excepción de Falcao, por el que se pagó mucho dinero, pero que vino alquilado a través de un fondo de inversión, el resto de grandes delanteros del Atlético de Madrid, el Kun, Forlán, Diego Costa, son delanteros que han explotado aquí. O sea, no hemos traído un grandísimo delantero pagando muchísimo dinero y ya con mucho nombre, a excepción de Falcao y, como digo, alquilado. Entonces yo no creo que el Atlético de Madrid tenga que dejarse el dinero en un delantero de 40-50 millones, a no ser que traigas, claro, sí, pues un Ronaldo el Gordo o un Kun o un Costa, es decir, uno de esos tíos que sacan el 80% de los goles que meten en una temporada de la nada. Pero eso es muy complicado y más para el mercado que tiene el Atlético de Madrid. Muy difícil. Y en mi opinión, sería partidario de traer... Yo sí que creo que hacen falta un par de delanteros. Yo prescindiría de bueno, ya me pongo aquí de secretario técnico, pero bueno. Yo prescindiría de Mandzukic y prescindiría hombre, de Jiménez. Claro. Yo traería un par de delanteros... Mexicano, en progresión, delanteros que no estén contrastadísimos, pero en progresión y con que te explote uno de los dos. Oye, junto con Griezmann te puede valer de distintos perfiles, y yo donde pondría de verdad la carne en el asador es detrás de ellos. O sea, detrás de ellos sí que hace falta la renovación urgente del equipo, porque si tú ahora mismo te traes un Cavani es un delanterazo de la Virgen, pero ¿tú crees que Cavani hoy metía un gol? Pues Cavani, me refiero en este último tercio de temporada, pues Cavani igual sacaba algún gol haciéndoselo él, pero alguno, sí, pero el juego del equipo... Alguno más que Mandzukic haría, pero lo tendría difícil. Sí, seguro. Pero el juego del equipo no le iba a dar goles, porque es que el juego del equipo... La sala de máquinas es donde falla todo. Lo que hay que mejorar es el juego del equipo. El Atlético de Madrid ha metido 40 goles menos o 40 y tantos goles menos que Madrid y Barcelona. Ha metido 10 goles menos que la temporada pasada. Y esos 10 goles, además, son en gran parte los goles que aportaba la segunda línea. Los goles que aportó el año pasado pues Coque o Raúl García, que este año no han aportado goles. Porque, curiosamente, los delanteros, pues Diego Costa el año pasado metió 20 y tantos y Griezmann ha metido 22 y Villa metió 12 y Mandzukic ha metido 12. Curiosamente, los delanteros más o menos han... entre Villa los dos, metió 13, o sea, Villa metió más goles, bueno, que Mandzukic. Sí, uno más. Es que imagínate que Villa vino ya en el ocaso de su carrera y ha metido más goles en Liga. Claro, sí. Y era el segundo delantero. Era el segundo delantero. Una temporada entera, las cifras goleadoras. Era el segundo delantero encima. Era el segundo delantero. Vino en el ocaso de su carrera y ha metido más goles que el que nos vendieron la moto, que era un delantero centro de nivel internacional mundial, que iba a ser la releche, que iba a superar a Costa. Tenemos que traernos a alguien. Alguien que juegue ahí, yo coincido con Israel. Yo a Mandzukic le saqué la cara durante gran parte de la temporada por dos motivos. Uno, por su entrega, compromiso, lucha y tal. Y dos, porque a pesar de tener un juego que a mí no me gusta especialmente, hasta enero o febrero las cifras globales goleadoras suyas eran buenas. Ahora mismo, pues no solamente ha desaparecido en este último tercio de la temporada, sino que las cifras finales de goles pues son pobres para un delantero centro del Atlético de Madrid. Entonces no le saco la cara. Entonces, desde febrero ha metido cero goles. De no volvernos locos con delanteros, delanterazos, porque hemos tenido delanterazos buenísimos y traer ahí y meter todos los millones ahí, sino traer un par de jugadores que puedan venir en progresión, que puedan... Yo tengo nombres, además hay un oyente que va dos, tres veces que escribe... Que nos piden nombres de fichajes. Bueno, pues yo, si he llegado el caso, yo tengo... Cada uno tiene su equipo. ¿Pero fichajes realistas o fichajes que quieras? No, realistas, claro. Hombre, no, claro. Porque... Hombre, ha habido varios nombres que se han barajado ya, que además... O sea, de los que llevan tiempo y tal, que algunos sí que podría venir y haría muy bien ahí, ¿no? Claro. Pero hay que cerrarlos rápido si quieres, porque si no luego se va complicando el tema. Y mira la crisis que el año pasado teníamos y al final... Mañana ya tenían que empezar a soltar nombres y desde el club. La parte buena del partido de hoy. Aún no nos hemos ido a lo mejor y a lo peor, pero esa es la parte buena del partido de hoy. La temporada se ha acabado. Sí. A descansar tres mesecitos o dos mesecitos y pico todo el mundo. Y el club ya no tiene excusa para no potenciar esta plantilla, porque oye, ha pasado todo lo... se ha conseguido Champions, se ingresan ya 20 por fase de grupos, más los 40 de este año, más el chino, más el patrocinio, más el club no tiene vamos excusa. A hacer una gira por China en pretemporada, que también va a ingresar dinero. Claro. El club no tiene excusa para este año no hacer las cosas bien hechas, bueno, con todo ya, el tiempo. Bueno, tampoco la tenía el año pasado, ¿eh? Bueno, pero bueno, igual, antes de seguir, que lo has comentado y que casi se nos pasa, vamos a hacer lo mejor y lo peor y así ya cerramos por completo y nos metemos en estos temas un poco más interesantes, porque lo del partido... Así que, Fernando, cuéntanos, partido mejor y lo peor del partido de hoy, rápidamente. Lo mejor el resultado y lo peor el juego. Yo voy hoy a la de Ohio Israel. Para mí lo mejor, que se ha acabado ya esto, que hemos terminado terceros y ya podemos empezar a mirar para a la temporada que viene. Y lo peor, los 90 minutos, eso. Los 90, la hora y media esta de Soponcio, eso. Que menos mal que ya se ha terminado. Israel, lo mejor, lo peor. Lo mejor el resultado, lo peor el juego. Y añado a lo mejor que bueno, este resultado pues proporciona estabilidad para poder planificar correctamente la temporada que viene en cuanto a pretemporada, en cuanto a todo. Si nos dejan a expensas de una Champions para ver si entramos una eliminatoria previa en fase de grupos o no, pues sería peor. Cambiaría la gira de pretemporada, cambiaría la posibilidad de los ingresos, ¿no? Pues mira, todo los eso arreglado. y nos ayuda, claro, los fichajes, todo, nos ayuda de cara a la planificación de la próxima temporada y nos da estabilidad. Por eso el resultado es lo mejor. Sí. Ahora que comentabas eso que nos habían dejado algún comentario ya un par de veces, de que por cierto es un seguidor anónimo, así que no podemos decir quién es, ¿no? Pero que nos mojemos y tal. Pero luego hay otro seguidor también que nos pregunta que si nos quejamos de que nos cambien la plantilla cada año y por qué pedimos que se cambien a tantos jugadores. Hombre, muy muy claro, porque han salido ranas. Porque los que han traído no valen, porque cambiar por cambiar, pero que es lo que han hecho. En realidad tampoco estamos pidiendo que se cambien tantísimos jugadores. No, que se cambien los que no valen, los que han traído que no valen. Los que valen nos los quedamos, o sea, Griezmann o Black, Gamed. Claro, Griezmann y Black nos valen. No valen. Y yo creo que en la comunidad atlética tiene que haber bastante consenso, bastante quórum sobre dónde están las faltas del equipo. O sea, yo creo que todo el mundo centro, tendría su lateral izquierdo y delantero. Claro. Estupendo, ya está. ¿Ya me lo has quitado? Pues ya está. Ya está. Si es que ahí está. Está más claro que el agua. Si todo es que el mundo lo sabe. Es que es eso. Cuatro fichajes. Y ahora se necesitan cuatro fichajes. Cuatro. Habrá gente que piense, lo que nos hace falta es obligatorio un lateral izquierdo que abra el campo, que sea ofensivo, que tal, como era Felipe Luis. Habrá otros que dirán, lo que nos hace falta es un delantero, killer, goleador, cabal y tal. Y yo, por ejemplo, soy de los que creo que lo que nos hace falta es más medio de campo. Sí. Eso ya, cada uno. Yo creo. Yo creo cuatro jugadores. Un delantero, dos centrocampistas y un lateral izquierdo. Sí. Y delantero. Si acaso, buenos suplentes. Claro, te iba a decir, delantero. Si buenos suplentes, en realidad tienes algo. A mí, Siqueira, yo no quiero echar a Siqueira del Atlético de Madrid. A mí, Siqueira me parece un jugador aprovechable siempre y cuando venga un lateral izquierdo a competirle de verdad al puesto y que en principio incluso vaya por delante suyo. Claro. O sea, que. Pero no me parece un jugador que haya que echar del Atlético de Madrid porque no es Insúa, ¿no? De hecho, la temporada no la ha acabado tan mal. Y oye, recordemos que aquí no todo el mundo triunfó el primer año, ¿eh? Godín no triunfó el primer año, Felipe Luis no triunfó el primer año. Aquí no todo el mundo, oye, una temporada de adaptación, yo creo que, bueno, yo no tengo un problema en que Siqueira continúe en la plantilla y sea, pues... Claro, no sé, que te den una oferta muy buena, yo qué sé, si te dan 10 millones por Siqueira no te lo vas a pensar. Sí, eso está claro. Estábamos hablando antes de lo del delantero, decías, de y que yo también coincido, que con traerme a uno me vale, tienes ahí a Griezmann y Torres de suplente, y yo a quién me traía de vuelta es a no, digo, me traía de vuelta a Borja del Zaragoza. Me parece un muy buen tercer delantero suplente, ¿no? Que esté ahí con... Hombre, si ha estado Raúl Jiménez en el Atleti, ¿por qué no va a estar Borja? Claro. ¿Qué? Bueno, Borja, que ha estado peleando por el Pichichi en segunda división y tal, y te traes a uno que estás en la casa y no tienes que gastarte nada, y te gastas un poco más, y te traes, no tengo un Cavani, pero... No, sería como cuarto, porque sería el fichaje nuevo, Griezmann, Torres, y Borja, me parece un... Borja podría ser, si acaso, cuarto, pero no tercero, porque... Pero que no tienes que gastar, no tienes que traerte dos. No, por eso, cuarto delantero, Borja viene bien, sí. No hace falta gastar dinero en una posición de cuarto delantero, que va a jugar poco relativamente. Sí, bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Las circunstancias. Sí, pero con cuatro delanteros vas bien. Claro, que si te traes a dos delanteros, por ejemplo, que te gastas dinero, en el momento que te gastas dinero va a estar, como ha pasado con Raúl Jiménez, y además que además ha salido rana, pero imagínate que no sale rana y que resulta que es un... ¿Qué haces? ¿Cómo encajas ahí a tanto jugador, ¿no? Tienes que tener jugadores que sepan, jugadores como Vino Gámez, por ejemplo, jugadores que saben que van a jugar, van a tener los minutos limitados, que se van a entregar cuando jueguen esos minutos y que no se van a quejar cuando no lo jueguen, ¿no? Y que van a estar contentos en el banquillo. Con ilusión, o veteranos con la ilusión de estar en un equipo grande, de ese estilo vienen bien. Pero el problema es el centro. Dos medios centros son básicos. Dos, además, ¿eh? Sí. Pero dos buenos, no dos... Dos buenos, sí, buenos. Porque además ahí puede haber... ahora en verano puede haber ahí un hueco bien grande porque parece que Mario Suárez por fin se va. Thiago y Gaby, pues no sé, pero me imagino que solo seguirá uno de los dos, me imagino. Y si siguen los dos van a ir al banquillo, vamos. Es que, tener... O sea, en el equipo vale que tengas un jugador así, un jugador veterano de suplente en el banquillo, pero dos es mucho, ¿no? Yo creo que uno de los dos tendría que salir. Es peor para ellos, yo creo, quedarse si van a jugar poco. Claro. Y eso, se nos hacía ahí un hueco bastante grande, ¿no? ¿Volverá Oliver? Sí. Me imagino que sí. Lo que pasa que no creo que... Me imagino que Oliver volverá para... Pero no para medio centro. No, volverá para el puesto de Arda, centro, para competir con Arda. Por encima del cadáver de Simeone juega medio centro, sí, ahora mismo, no, Oliver en Atlético, no, Madrid. Visto lo visto. No, va a ser entre él y Arda. No juega Saúl que probablemente doble en cualidades físicas a Oliver, como para jugar Oliver de medio centro. No, esto, Simeone, esto no es el Barcelona de Xavi, de Iniesta y tal. Simeone mucho tiene que cambiar las cosas para que Oliver juegue de medio centro, junto con otro solamente, en el Atlético de Simeone. Bueno, de interior. Danos esos nombres que tenías. Tenías una lista, ¿no? ¿O no nos los quieres dar hoy? Sí. Ah, bueno, yo tengo lo que yo haría, o sea, tengo mis ideas más o menos. Yo me baso principalmente en, bueno, pues lo que yo considero realista y sobre todo también en jugadores que yo he visto lo suficiente, porque mira, sin ir más lejos, en el lateral izquierdo, pues nombres hay muchos. Se habla de Ricardo Rodríguez del Wolfsburgo, de Alexandro del Oporto, de Kurzawa del Mónaco, pues yo no los he visto. Entonces hay gente seguro que es mucho más Maldini que yo y que sabe esas cosas. Yo creo que al igual que Fernando me ha quitado perfectamente qué puestos se mejorarían, yo creo que también está claro de dónde se puede sacar dinero en Atlético de Madrid. Pues se puede sacar dinero de Mario Suárez, se puede sacar dinero de Miranda, se puede sacar dinero de Toby Alderweireld, se puede sacar de Gilabogui y se puede sacar de Mandzukic, y si me apuras incluso se podría sacar de Raúl García si el Bilbao estuviera interesado o alguna cosa así. Son los sitios desde donde se puede sacar dinero. Se puede ceder a Jiménez, el mexicano, a ver qué hace. ¿Y qué haría yo? Pues yo, como he dicho, donde yo metería más potencia sería en el medio del campo. Y haría falta gente que aportase goles, además de juego, en el caso de no traer a un delantero contrastadísimo. Yo no soy partidario de gastarnos todo el dinero en delanteros muy gordos salvo que sean realmente Diego Costa y Cunes, que sacan goles de la nada, como he dicho antes. ¿Qué me traería yo? Pues mira, yo me quitaba a Mandzukic y me quitaba a Jiménez. ¿Y a quién traía? Pues traía a Jonatas del Elche y a Vieto. ¿Por qué? Porque con una delantera entre Griezmann, Vieto, Jonatas y Torres, tienes una de las cosas cubiertas que el Atlético de Madrid necesita, y es velocidad. Porque los cuatro jugadores comparten esa característica, velocidad. Además, sí, tienes... Un delantero lento, Jonatas, no podemos, ¿eh? Ninguno. O sea, que no venga ninguno. Por eso. Porque el Atlético de Madrid... Porque si el Atlético de Madrid se encierra, como ha hecho en muchos partidos contra equipos grandes, o tienes gente que te pueda salir a la contra con velocidad y con potencia, como es el caso de Jonatas, o nada. Estos jugadores, pues seguro que lo ilusionan, Vieto y Jonatas. ¿Pero qué han hecho estos tíos? Pues bueno, pues Jonatas ha metido 12 goles en el Elche, que ha metido el Elche 30 goles menos que el Atlético de Madrid, y tiene 26 años y es... Un perfil Diego Costa, no me atrevería nunca a compararlo, pero bueno, al mismo Simeone se le ha preguntado y ha dicho que es un delantero fuerte, jodido, ha dicho, y bueno, puede salir, puede no salir. Vieto, ¿qué ha hecho Vieto? Bueno, Vieto lo conoce mucho Simeone. Vieto es un jugador pequeño, driblador, rápido, goleador. Ha metido 14 goles en un equipo que ha metido también 20 goles menos que el Atlético de Madrid. Son dos jugadores, y además es muy joven, son dos jugadores que vienen en progresión y que con que uno de los dos te cuajase junto con Griezmann, además, mira, si tú juntas arriba a Griezmann y a Vieto, una delantera de pequeños, te obligas a jugar por abajo, pero por narices, porque no vas a estar bombeando balones a Vieto y a Griezmann, no ganas nada con eso. Y en un partido que requiere otras características, pues puedes poner a Jonatas, que sí que es un jugador más corpulento que puede batirse el cobre ahí arriba, o puedes sacar a Torres, que tiene pues su experiencia, su velocidad. Yo creo que esos cuatro delanteros podrían valernos, y además... Jonatas, la opción de compra que tiene el Elche, no sé, son 2-3 millones, es decir, es un jugador barato. Y Vieto, bueno, pues quizá un poco más caro. Aún así, había tejemanejes el año pasado. Ha viajado Miguel Ángel Gil a Argentina, ha negociado pases, no sé si teníamos otros un tanto por ciento, o se lo dejamos al Villarreal a cambio de que Correa era nuestro, no sé. Pero parecen jugadores factibles, posibles. Pero estamos olvidando a Correa, lo olvidamos entonces. No, pero porque Correa, bueno, yo Correa, sin haberlo visto lo suficiente, lo sitúo más bien en la posición de interior. Interior, más ofensivo, interior. Pero interior, no lo considero delantero, así como Vieto es un delantero. Ya digo que esos dos jugadores podría ser incluso más o menos un poquito más de lo que se pudiera obtener por Mandzukic, caso de que estuviera interesado, pues yo qué sé, pues ha hablado que si el Wolfsburgo, que si el Mónaco, que si el City, es un jugador que yo creo que todavía tiene cartel. ¿Qué más haría? Pues el mediocampo, claro, en el mediocampo están las grandes dudas. Yo he de reconocer que siempre he sido pues bastante fan de los... de los todocampistas estos de antaño, de Patrick Vieira, de Aturé, de Busquets ahora, de Makelele antes, y yo traería uno de esos. Y el que yo conozco, que he visto y que sería factible para nosotros, sería Condogbia. Condogbia ha jugado en la Liga Española, en el Sevilla lo hizo muy bien, tiene 22, 23 años, tiene un despliegue físico brutal y tiene una técnica suficientemente notable como para poder sacar el balón con, bueno, pues con más o menos limpieza. Y al lado suyo habría que poner, eso sería en la posición de mediocentro defensivo, y al lado suyo habría que poner a un mediocentro pues un poco más creador. ¿Y a quién me traería yo? Pues yo me traería a Parejo, que tiene 26 años, que está en el culmen de su carrera, que mete 10 goles por temporada, o por lo menos esta temporada, que tira los libres directos, que no se ha visto un libre directo en el Calderón desde que los tiraba Simao, y que, bueno, yo creo que sí que tiene calidad suficiente para mover el medio. Y punto. Y atrás, pues bueno, pues atrás ojalá volviera Felipe Luis, ojalá pudiera venir Alberto Moreno, en lugar de quizá a competir con Siqueira, y punto. Y no hacía más. O sea, realmente no hablo de tantísimos, porque los interiores, entre Arda, Coque y Correa y Saúl y Oliver y Raúl García, joder, ya hay más que de sobra. No, y en el medio campo, y en el medio campo, los medios centros, pues con Dogbia podría rotar con Thiago para otros partidos, y Parejo, pues el que no pudiera jugar, pues puede jugar Coque también en su posición como medio centro un poco más creador. Y ya está. Y a mí no me parece tampoco un dispendio absoluto. Serían jugadores que yo creo que mejorarían en general lo que teníamos, lo que tenemos. Y bueno, es mi, como decía, que diéramos nombres, esos serían mis nombres de una manera realista. Si quieres más guay, pues sí, pues oye, pues que si es Van Steiger, que si Moutinho, pues bueno, si me dejasen elegir, yo ponía de delanteros en Atlético de Madrid a Costa y al Kun, a los dos, lo que hay. Pero de una manera realista, lo que he dicho. Sí, hay que ser realista, ¿no? El problema, yo creo que hay que ver los cedidos, si volverá gente como Guilabogui, difícil que vuelva para el mediocampo. Nah, no creo que vuelva, esas cosas. O Tomás del Almería tampoco. No creo que vuelva todavía. Luego hay otros jugadores por ahí de los que se habla, pues se habla de quién, de se habla de Cavani, se habla de Callejón. A mí, yo si fuera de Madrid, yo preguntaría por Pedro, porque Pedro es un jugador que no juega allí, que tiene 27 años, que tiene gol. Que normalmente el problema es que el Barcelona a lo mejor no lo quiere vender a la Liga Española. Eso es posible, claro, eso es posible. Es un jugador que está acostumbrado a jugar fuera para que no le meta goles a ellos. Sí, es un jugador que está acostumbrado a jugar extremo izquierdo, que eso en el Atlético no existe, pero yo creo que con el muchísimo trabajo que hace, la muchísima presión. En el Barcelona y todo, juega este año de mediocampista algunos partidos, ¿eh? Perfectamente podría jugar de interior izquierdo. Perfectamente podría jugar de interior izquierdo. Es un jugador que, bueno, yo, a ver, incluso me atrevo a dar precios de lo que valen las cosas. ¿Qué vale Jonatas? Entre 5 y 10 millones, 10 millones. ¿Qué vale Vieto? Pues cercano a los 20, doy por hecho. ¿Qué vale Condogbia? Pues 20, 25. ¿Qué vale Parejo? Pues otros 20, 25. Yo es que, ¿sabes lo que veo? Y no digo nombres porque no tampoco, sobre todo en el mediocentro, que es donde más necesitamos. O sea, arriba es muy fácil dar nombres arriba. Pero yo lo que me veo y lo que me huelo es que nos van a traer de esos que se han comentado. No creo que Cavani, pero yo que sé, se está rumoreando también que si Falcao ahora, que está con problemas en lo del Manchester, que si Callejón. Yo creo algo así, algo que no les va a costar mucho, pero que va a ser el, digamos, el fichaje de la temporada. Y me estoy viendo que en el medio centro nos van a traer a jugadores. A Camacho. Sí, un Camacho, un yo qué sé, o pescando en el de esos cuando traemos jugadores del Rayo, del Betis, de cosas así, no un jugador que tampoco menospreciar ni mucho menos, y a veces te pueden salir cosas buenas, pero no veo que se vayan a dejar dinero ahí, ¿no? Y ese es donde yo creo que necesitamos de verdad. Yo a mí una labor de Condogbia barriendo, por ejemplo, o ese perfil barriendo, que además tiene calidad, y un Parejo un poco más organizando, y oye, ¿y por qué no? Y sacando córner, sacando faltas, porque Simeone me perdone, pero Coque a veces va, a veces no va. Sí, tampoco sí. Me parece a mí que tenga a Coque podemos depender de él. Los 50 partidos de la temporada. Sí, Çalhanoğlu, por ejemplo, para mí sería un fichaje buenísimo. Sí, sería un gran fichaje también. Lo que pasa es que Calhanoglu es un interior. Bueno, sí, pues sería un interior para jugar de interior y que Koke, se retrasase al medio, que además parece ser que es la idea de Simeone. Igual no nos traen dos medios centros, sino que traen uno para rotar con Thiago, que claro, ahí el problema es que puede que sea Camacho, con lo cual no mejoramos gran cosa. Y lo que hagan es sea bajar a Koke al medio y traer un interior en su lugar, que puede ser un Calhanoglu. Dependerá también de los que se vayan y el dinero que ingresen, porque esto no van a gastar ese dinero. Es que eso es lo que te digo. Yo quiero que se gasten el dinero ahí. A mí que y es un mal endémico del fútbol moderno, ¿no? El dinero va a los delanteros, que son los que meten los goles y son los que parece que no. Entonces, cuando fichas a un delantero tal, al final parece que como fichas a un delantero que te ha costado tantos millones, pues que te va a resolver los partidos él solo, te va a meter los goles y no tiene que jugar el resto del equipo, ¿no? Si te gastas 40 millones en un delantero, pues pide goles. Es que tú ponte por un momento que yo creo que no, que es todo humo, pero ponte que traen a Cavani, que costaría 40 y tantos millones, 50 millones. Sí, sí. Claro, es que... Pero te traen a Cavani y ¿qué más traen? Tiene 28 años y el pastizal que debe de cobrar en el PSG de ficha, eso nos revienta también nuestro fair play financiero. ¿Y su mejor temporada de goles? ¿Cuánto habrá metido su mejor temporada de goles? Pues Nápoles. En el Nápoles 30 y algo, me parece, ¿no? Pero hace años ya. Claro. Sí, pero digo, te traen a un jugador así y ¿qué te van a traer en el resto? Cedidos, jugadores a coste cero, jugadores que les cuesten 3-4 millones, no te van a traer a un centrocampista de 20 millones si se traen a un delantero de 40 y tantos. Y ese es el problema. Ese es el problema, eso es lo que yo veo. Es mejor traer arriba gente con proyección que te pueda explotar, que te pueda explotar Vieto, que te pueda explotar Jonathan junto con Griezmann, que es el seguro de vida que tenemos, y Torres, que quieras que no. Cumple, porque para mí ha cumplido y puede jugar minutos y ahí dar, bueno, a ver si suena la flauta y uno de los dos la rompe y detrás dar de verdad, detrás poner el dinero, ¿sabes? No, gastarse 40 kilos en Higuaín, en Falcao, lo que sea. Si nada de lo que traigamos va a ser mejor que Costas, y Costas es un top 5 delantero mundial, sobre todo porque el Costas estaba ya hecho con nosotros. Con Costa descubrimos el juego del equipo. O sea, con Falcao se intuía lo que se buscaba, se veía cuando el año pasado, que fue la eclosión de Costa junto a Felipe Luis, obviamente también, pero fue cuando ahí se hizo clic todo. Cuando estaba Falcao, quieras que no, estaba Costa también. Pero todavía se veía lo que se intentaba, pero no llegaba, ¿no? Y tuvimos esa copa y demás, pero la temporada pasada con Diego Costa era, esto es lo que eso era el Atleti de Simeone. Y eso es a lo que me refería yo. Ese era el Atleti de Simeone, y yo creo que este año, con los fichajes, y ha sido en función de los jugadores que le han traído, no porque él quisiera, sino porque los jugadores que se fueron, pues se fueron, le trajeron a otros con otras características, y tenía que cambiar, y ya no íbamos a jugar a ese juego. Y eso ha sido el problema que hemos tenido este año. No hemos jugado a ese juego que jugábamos también con Diego Costa, que sabemos que no está. Pero puedes traer a otro jugador que te intente hacer lo mismo. Y el problema ha sido que no lo hemos tenido. Quien montó el equipo este año, y en una entrevista Simeone lo decía claro, no lo que voy a decir, pero Simeone decía claro que la gente le decía, pero hombre, si Griezmann viene de jugar por fuera, de extremo izquierdo y tal, ¿cómo lo metes tú para el medio? ¿Cómo? Y bueno, Simeone se enorgullece de haberle cambiado la posición, de haberle dado de haberle dicho qué es lo que espera de él en la posición de delantero, de segundo delantero, y de que haya rendido en esa posición. Pero el que le montó el equipo a Simeone el año pasado, yo creo que le montó un equipo para jugar con Griezmann por la derecha de extremo, para jugar con Cherchi por la otra banda de extremo, y para que ellos sirvieran balones a un rematador centro como era Mandzukic. Eso es, yo creo, la teoría de lo que se montó pero lo que pasa es que al final es que eso se ha caído y nos hemos quedado sin plan ofensivo durante gran parte de la temporada, porque no se ha jugado nunca así, nunca se ha jugado con dos tíos rompiendo por banda y poniendo balones a un delantero centro rematador de área, que es lo único que es Mandzukic. Es que entonces eso era difícil, lo que espero es que este año Simeone sí sea capaz. Arda y a Koke. Eso era cargarse Yo lo que quiero es que Simeone este año sí que sea capaz de elegir no tanto los jugadores, porque los jugadores él da una lista, sino el modelo, decir, señores, yo quiero jugar a esto. Eso es lo que creemos con la renovación aquella tan sonada, ¿no? Y con se supone que se le han dado poderes para, no poderes, sino él es el que decide en última instancia quién viene y quién se va. O eso es lo que queremos pensar. Luego, ya, claro, nunca sabemos qué pasa dentro del club, ¿no? Pero esa es la idea que nos han dado y si fuese así, lo que desde aquí le pido al Cholo es, por favor, que no intente experimentos. Que intente lo que sabe hacer bien, que es jugar a un equipo que presiona, que corre, que busca transiciones rápidas, que usa la velocidad, que agobia al rival, que no deja espacios, pero no busque jugar a cosas que no salen, ¿no? Hay que volver a lo que nos hizo campeones. Sí, sí. Defensa segurísima, juego rápido. A lo mejor con variantes, pero con la base, con la misma base, con variantes, con más alternativas. Es eso y ya está. Pero saber, claro. Una de las cosas que se ha perdido mucho este año con respecto a años anteriores ha sido lo que tú has dicho, lo de la presión. Este año el Atlético de Madrid no ha ejercido una presión como ha hecho otros años, probablemente porque sus medios centros no daban más de sí para presionar, que son importantísimos en la presión. Y este año el Atlético de Madrid, básicamente en partidos muy importantes, se ha cerrado, se ha encerrado atrás, ha reculado y bueno, si es que en realidad yo creo que Simeone es un tío muy coherente y los números, no hace falta más que ver la clasificación para ver dónde están los, al igual que sabemos en qué posiciones, dónde están los problemas del Atlético de Madrid, dónde están las soluciones. Yo creo que este año es que se ve, es bastante cristalino. El Atlético de Madrid es el equipo después del Barcelona que menos goles ha encajado. Con lo cual, el sistema defensivo está claro que funciona. El Atlético de Madrid ha perdido los mismos partidos que el Real Madrid. Pero ahora bien, tenemos como que 15 puntos menos. ¿Por qué? Porque hemos empatado muchos más. ¿Por qué hemos empatado muchos más? Porque no somos capaces de ganar los partidos. Es muy difícil que nos ganen, pero somos bastante planos y bastante difícil generar juego, ocasiones. No somos capaces de ganar los partidos porque no generamos oportunidades y no hacemos goles. Entonces, incluso Sevilla y Valencia creo que han metido algún gol más que nosotros. Lo que pasa es que el Sevilla le han metido 10 o 15 goles más que nosotros y el Valencia ha estado ahí. De hecho, la clasificación dice que estamos a un punto cada uno de unos de los otros. Entonces, cogiendo todo eso, realmente el ver dónde han estado los problemas del Atlético de Madrid, pues parece más o menos sencillo. De hecho, se resumen en el partido, yo creo, de vuelta de Champions. Ante un rival al que se le podía meter mano, el Atlético de Madrid no tenía herramientas, no tenía capacidad ofensiva de hacer daño a los rivales. Y es lo que pasa. Al Atlético de Madrid le cuesta un mundo hacer gol. Y porque, gracias a Dios, porque esta temporada empezamos una primera vuelta donde metimos miles de goles de balón parado. Pero quitando eso y chispazos de Griezmann por ahí independientes, el Atlético de Madrid no ha generado juego ni ocasiones de gol este año. Así que el problema, yo creo que la parte buena, la parte positiva, es que hay veces que dices, joder, ¿qué fallará? ¿Qué problemas habrá? ¿Dónde estará tal? Pero este año yo creo que hay bastante consenso y bastante, bueno, yo diría que todo el mundo está más o menos convencido de qué posiciones faltan y cuál es el problema del Atlético, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay partes que está bien. Ser el segundo equipo menos goleado de la liga es una cosa muy importante. Pero el dónde está el problema, yo creo que se ve bastante claro. Y entonces lo único que hace falta es que Simeone, que es un tío muy coherente, se le den, sepa cómo mejorar eso y se le den herramientas para poner un modelo en marcha que nos haga meter, pues con 67 hemos metido creo esta temporada más o menos, pues 10, 15, 20 goles más que vengan de juego. El próximo año vamos a tener mucho tiempo en pretemporada y eso va a ser vital para hacer toda la táctica del equipo, que los nuevos se integren, y para eso es fundamental que vengan en julio, no que vengan el 30 de agosto. Tener un mes de entrenamientos enteros con Simeone en pretemporada es fundamental. Porque así llegaríamos a la primera jornada de liga con el equipo hecho ya. Y si no se hace, pues volveremos a cometer los mismos errores. Que vienen jugadores el 30 de agosto, ya no salen, que si salen. El día primero que empiece la liga, no sé si empezará el 20 de agosto, el 15, donde sea, ya tenemos que tener un equipo tipo y saber los jugadores lo que hay que hacer. No dar bandazos. Sí. Hemos hecho goles a base de ser un equipo sólido, pero a mí me queda la sensación de qué jugadores del Atlético de Madrid son desequilibrantes. Porque el uno contra uno es una cosa muy, muy necesaria. Pues Griezmann, Arda cuando le da la gana, sí, y Coque de vez en cuando. Y Torres en carrera. que no envidias un poco equipos que tienen jugadores que, oye, que te producen un desequilibrio en tres cuartos porque se van de uno o de dos jugadores tal y de repente toda la jugada, toda la defensa se ve. Tenemos regateadores, por ejemplo, tenemos... Claro, todos. Hace falta alguien que drible, que genere un desequilibrio, que ponga algo de intensidad, que cambie el juego. En teoría plano. Iba a ser el amigo Cherchi, pero... Claro, iba a ser Chechi o iba a ser Griezmann por banda, sí, iban a ser los, pero no. A ver si al año que viene. A lo mejor viene, es Correa el próximo año, que parece un perfil, claro, de Correa, esos jugones pequeñitos. Un perfil Vieto, jugadores que te pueden hacer esas cosas. Yo creo que son muy, además, muy necesarios. Además, esos jugadores es que no, en Atleti suelen triunfar, ¿eh? La grada es que no está siempre muy agradecido con ellos y son jugadores que gustan en el club. Sí. A ver, no, gustan más que un tanque Mandžukić, gusta menos. No estamos acostumbrados a tancones. Claro, a mí no, gustan más. Es que necesitamos eso, jugadores que hagan un fútbol rápido. O sea, no, rápido, jugadores, veloz, jugadores y, de sí, pararla, de esperar dentro del área, de aguantar el balón y demás. No encajan con. Y el problema es ese, que puedes jugar así, no te digo que no, pero. Tienes que cambiar muchas cosas en el equipo para poder jugar así. Y es lo que nos ha pasado esta temporada. Hemos querido hacer un híbrido entre jugar así y jugar rápido, dependiendo del partido. Final dependiendo... No hemos sabido lo que jugamos. Claro, y cuando. Si tienes una plantilla amplia con todos los jugadores de nivel, pues a lo mejor te lo puedes permitir. Pero cuando tienes una plantilla amplia con jugadores de nivel, pero que va. El nivel va descendiendo según vas entrando en el banquillo. Claro, llega un momento que no puedes hacer esas cosas. O te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra, pero. Intentar meter la mano en muchos sitios a la vez, pues nos ha acabado dando, pues eso, que no hemos. Estamos en el. Hemos jugado hoy el último partido y todavía no sabemos a qué hemos jugado esta temporada. Pues yo no lo sé. Si hemos jugado eso, a la presión y a los contraataques, al contraataque rápido, a la búsqueda de espacios, o a la posesión y a balones colgados, es que no hemos hecho ni lo uno ni lo otro. Y luego, bien. No sé si lo habéis visto vosotros, pero hay mucha gente que se está quejando del plano físico. ¿Creéis que ha bajado el equipo a nivel físico o es anímico? No, yo creo que estos últimos partidos lo que ha pasado es anímico más que físico. O sea, yo creo que físicamente hemos terminado la temporada mejor que la temporada anterior, por ejemplo. Yo creo que hemos terminado mejor físicamente. Además, como hemos dicho, 38 jornadas en las que no se ha repetido 11. Eso. Para mí ya eso significa que por lógica tiene el físico tiene que estar menos forzado, ¿no? Cuando no ha repetido el 11 en ninguna jornada. Ahora que mentalmente, sobre todo al vernos fuera de competiciones y demás en estos últimos mes y medio así, pues se ha notado eso. Pero yo físicamente yo creo que hemos terminado bien. Lo que pasa es que las ganas no estaban ahí, no te jugaban nada, te jugabas el tercer puesto. Entonces, mentalmente, pues no estás ahí. Pero es que cuando vienes de ganar una liga, jugar por el tercer puesto se te hace menor, lógicamente. Claro. Sí, una liga, una final de Champions, es que no es lo mismo. Ojo, pero hay que olvidar que es la tercera mejor temporada del Atlético de Madrid en su historia en cuanto a puntuación final. Que es que eso ya, claro, con tres puntos. Respeto, siempre. Con tres puntos se suma mucho. Sí, no, sí, está claro, bueno, que antes vamos con temporada. Mira, Simeone le ha dado un 9 a la temporada, pero tampoco... Doy tanto. No, pero sabemos cómo es Simeone para estas cosas, para la prensa, no tira para adentro, ¿no? Pero sí, que no ha sido mala temporada, lo que pasa que es que la exigencia ha crecido. O sea, esta temporada, me das esta temporada, hace tres temporadas... En el 2008, y eso no es bestia. No, no en el 2008, en el 2011, 2012, me dices que quedamos terceros y llegando en Champions donde hemos llegado y tal, y yo te lo firmo, vamos, ya. Directamente. Pero venimos de donde venimos, de ganar, claro, la Liga. Hemos visto que se puede dar más, hemos visto que con un equipo limitado como hemos sido, porque somos un equipo limitado y hemos sido estas últimas temporadas, comparado sobre todo con otros equipos, pues se puede dar, se puede competir y se pueden conseguir cosas. Yo creo que la eliminación de Champions con el Madrid, por el hecho de cómo estaba el Madrid, nos deja ese amargor. Porque si te gana el Madrid 4-0, te dan un baño con todas sus figuras, sí. Por eso, o sea, si superiores son buenos, la verdad que ha sido... no hay nada. Pero te has quedado con la sensación, claro, de que hemos dejado vivos. Porque además es que luego, me hacía mucha gracia porque luego la gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Cuando con la Juventus y tal, no, pero el Madrid es que está muy bien, va a pasar... Digo, pero ¿el Madrid está bien de qué? O sea, ¿quién? Sí, porque nos ha ganado a nosotros por los pelos. Sí, al Schalke. Por un gol. En la liga se ha agarrado ahí por los pelos también. O sea, es que lo que pasa es que esta temporada del Barcelona ha estado muy bien. Empezó mal y ha ido recuperando. Y nosotros hemos estado siempre a remolque de los dos, ¿no? Y no hemos llegado nunca a pelear realmente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es eso. Ahora mi otra cosa que no que me preocupa, pero que quiero saber. Lo que pasa es que me imagino que hasta que empiece la temporada no nos lo dirán la temporada que viene. Pero ¿cuál es el objetivo? Yo no quiero que me venga otra vez diciendo Simeone que el objetivo es pelear con el Valencia y el. Ese no puede ser pues el objetivo. Olvídate que va a ser eso, lo va a decir otra vez. Pues no puede ser. Porque Simeone se basa en el presupuesto y ya está. Pero es que no puede basarse en el presupuesto. Pues, y menos el solo. Te lo aseguro. Sí, pero no va a decir que el objetivo va a ser luchar por la liga. Él lo ha demostrado. No lo va a decir. Yo creo por lo menos no lo va a decir. Simeone ha firmado quedarse hasta 2020, aunque bueno, eso siempre puede pasar cualquier cosa, pero Simeone ha firmado este proyecto porque él cree que el club está creciendo y lo que yo creo que Simeone cree es que este verano el club crecerá y el nivel de la plantilla mejorará. ¿Que va a mejorar lo suficiente para coger al Barcelona? Pues mira, desde aquí ahora mismo ya digo que no. Porque no tenemos ni ese medio campo, ni tenemos esos delanteros, ni los vamos a tener. El Simeone habla mucho de que ellos están ahí con el mazo y que si falla uno, pues se meten segundos. Y si fallan los dos, pues se meten primeros en liga. Pero que el objetivo es estar tercero y mejorar lo que hemos hecho. Y la verdad es que hay margen para mejorar. Hay opciones claras de mejorar el juego y el equipo. Hombre, ahora bien, el juego seguro, vamos. ¿Hacer un equipo para quedar primeros? Pues mira, no vamos a tener mejor plantilla que el... Pero yo creo que lo que dice Jorge es no salir con la idea de no vamos a poder ser primeros. No lo digas ya de principio, no lo digas por lo menos, es claro. Que te quita un poco de ilusión. A mí, la temporada pasada, si no hace falta cuando decirlo, se empezó, no se puso límites. Que se juegue. Claro, el objetivo era ir partido a partido. A mí el partido a partido, pese a que al final se nos hizo un poco cansino y tal, pero funcionó. No te pongas objetivos y póntelos, no te los pongas públicamente y dentro, por dentro, tu si objetivo no hace falta es decirlo, además. Tu objetivo pero es llegar lo más alto posible. Pero no te pongas, sí no te pongas trabas tú mismo. Sí que es cierto lo que dice Simeone, de que, ojo, porque el Barcelona el año pasado tenía la misma plantilla que este año, excepción quizá de que le han entrado dos hombres, como son pues Rakitic, que tampoco están tan, y Luis Suárez, que bueno, que ha jugado la mitad de la temporada más o menos. Pero Barcelona el año pasado ya tenía Neymar, ya tenía Iniesta, ya tenía Xavi, ya tenía Messi, ya tenía todo. Lo que pasa es que los cogimos en un año pues de medio transición, con el Tata Martino, con el Hortal, si son con buenos, otras, que en un año de medio transición capaces. Y el Madrid ojalá continuase a Ancelotti. Y el Madrid ojalá continuase Ancelotti. Porque sí, me temo es un que equipo no, que tiene. Que no tiene pinta. Es un equipo que tiene una calidad tremenda en muchísimos jugadores, pero mientras sigan jugando con James, Kroos, Modric sin medios centros de verdad, y eso es un equipo vulnerable y es un equipo que lleva ya, pues no sé cuánto lleva sin ganar una liga, pero bastante. Y bueno, se le apareció la Virgen. El Madrid lleva exactamente de las últimas 7 ligas, ha ganado una, que es la peor marca de toda la historia del Madrid desde el año 53. Desde el año 53 el Madrid jamás ha estado 7 años ganando una liga. Está mal. Lo que pasa es que, bueno, tuvieron lo que tuvieron allí, pero el Madrid está mal y no tiene pinta de mejorar. Desde el año pasado les ha dado vida. Además, si lo contrario. Además, lo contrario, Ronaldo cada vez está peor, en partidos decisivos no entra, Bale cada vez está más encabronado también y no se las pasan entre ellos y tal, y esa gente está mal. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros, y no creo que lleguemos al nivel de equipo del Barcelona, pero a nivel como equipo, no como plantilla, porque la plantilla está claro que tiene más calidad la de los dos otros, pero sí que como equipo somos capaces de pasar en una temporada siguiente incluso al Real Madrid, pero para eso hay que hacer este año, hay que hacer los deberes y, insisto, yo creo que el diagnóstico es sencillo, yo creo que las soluciones ya será otra cosa, el diagnóstico es más fácil de hacer que aplicar las soluciones. Pero los problemas los ve todo el mundo y Simeone está aquí porque cree que el club está en crecimiento y confiemos en que el equipo el año que viene crezca con respecto a este. Porque además hay cosas que sí que se van a mantener. A ver, no se va a mantener la seguridad defensiva, no se va a mantener Godín, Jiménez, Juanfran, Oblak, no se va a mantener medios centros que trabajen y eso, seguro. Seguro que va a ser difícil ganar al Atlético de Madrid. Claro, es que eso es lo que digo. las bases que trajo el Cholo a este equipo, yo creo que el se llevaron a lo máximo la temporada pasada. Y esta temporada lo hemos descuidado un poco, lo decías tú antes, con comentar la presión, la... O sea, hemos nos ha hecho mucho daño lo del 9. El 9 nos ha destrozado. Sí, parece mucho. Que no, pero nos ha cambiado el juego. Nos ha hecho cambiar, claro. Ha sido muy perjudicial, muy Entonces, perjudicial. Entonces, hay que volver a eso. O sea, Benito los palotes, pero hemos cambiado la forma de jugar y ha sido negativo. Hay que volver a eso porque lo seguimos teniendo. Teníamos un 9 que condicionaba absolutamente nuestra forma de jugar, pero absolutamente. Sí. Pero de esos 9 hay muy, muy, muy, muy, muy poquitos. Y bueno, teníamos la suerte de tener uno de ellos que explotó con nosotros. Y además, insisto, teníamos un lateral izquierdo con el cual generábamos también jugadas. De hecho, sí, de los mejores goles del Atlético de Madrid este año han sido cuando en la primera parte de la temporada estuvo Juanfran bien, entró bien por la derecha y fue capaz de poner buenos centros y eso, porque por la izquierda no hemos llegado prácticamente nada este año. Y el año pasado, pues sí, pues tanto el 9 como el lateral izquierdo condicionaban mucho el juego de la Leti. A eso le unes el bajón de los medios centros y ya está. Y ya lo y tienes. Y luego yo quiero hablar un tema, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí Arda ya me tiene un poco cansadito, ¿eh? Mucho Arda, tiquitín, tititín, pero lleva una temporadita que está jugando de las rentas. Hay que exigir mucho más a un jugador de su calidad. Sí. No yo, puede ser que tenga el puesto asegurado. Claro, a eso voy. Yo creo que es que está muy cómodo. Por eso digo que a mí la temporada que viene me gustaría que volviera Oliver para competirle el puesto a Arda. Oliver, claro, Oliver que vaya ya a quitarle el puesto a Arda y que estén los dos. No puede ser que tenga jugadores que no tengan competencia en su puesto, porque eso relaja al jugador. Quieras que no, por mucho cholo que tengas, por mucha competitividad, relaja al jugador. Que por otro lado, por ejemplo, son cosas que se han visto esta temporada y no solo en Arda, en otros puestos, ¿no? Tienes jugadores que dices, joder, es que si no tiene competencia, si sabe que va a jugar sí o sí y no hay más, no dan la talla, ¿no? No te puedes relajar y se relaja, pues, porque es automático, o sea, eso no lo puedes evitar. Entonces, es algo humano. Claro, tienes que traer jugadores y sí, con Arda yo coincido, con Arda... Es un jugador que cuando se le presiona, cuando tiene que hacerlo bien y se le presiona y tiene, lo hace muy bien. Es un, o sea, tiene una clase, tiene un toque que pues yo creo que no lo tiene nadie. A lo mejor Griezmann, a lo mejor tiene la clase que tiene, pero cuando no está, es que no está, es que desaparece de los partidos y desaparece, ¿no? Sí, esta temporada a lo mejor ha estado en partidos más importantes, pues ha estado un poco más, ¿no? Pero no puedes ser tan irregular y el problema es ese, que lleva tiempo sin tener competencia, más, ¿no? Hay que pedirle más. Claro. Pero luego, yo creo que... A Coque no se le puede fundir tampoco, que le hemos explotado. Es que está Coque ha llegado a la temporada que no podía ni sacar. Pero la temporada pasada igual, o sea, es que eso hay que verlo. Hay partidos que a lo mejor en el minuto 65 va ganando 2-0, quítale, que no pasa nada porque salga Raúl García, que no se va a caer el mundo porque no esté Coque ganando 2-0 en casa al Granada. No hace falta. Sí. Se ha agarrado mucho. El Cholo se ha agarrado mucho a Coque la temporada pasada también, pero esta temporada más todavía, porque con las carencias que teníamos en otros lados, pues se ha agarrado demasiado a Coque, ¿no? Y Coque... Que le estamos exigiendo mucho al chaval. El año pasado jugó el Mundial. Es que le estamos machacando. A ver si esta pretemporada descansa todo lo posible. Bueno, creo que vamos a ir terminando por hoy, porque ya digo que la semana que viene haremos un análisis de la temporada con notas y demás, y ya pues igual a ver si empezamos ya a hablar de pues eso, de nombres y de qué pasa, y si se empieza a saber algo, que debería de empezarse a saber algo, debería empezar a haber movimiento esta semana. Pero por esta semana, bueno, pues vamos a celebrar ese tercer puesto, que tampoco es que sea mucho que celebrar, pero bueno, estamos en Champions. Sí, hay que celebrar. Temporada, buena temporada, no excelente, pero buena temporada. Y bueno, o sea, ya daremos las notas, pero sí. Yo lo tengo clara, mi nota. Bueno, notas al equipo, a los jugadores, al cuerpo técnico. No, digo la nota global. Sí, al equipo en general, la nota de la temporada y luego individualizando también y tal. Y bueno. Ya iremos viendo sobre la marcha pero ahora que ya hemos terminado la temporada, pues nos podemos relajar un poco más en cuanto a los programas, ¿no? Que seguiremos haciéndolo semanalmente, pero pues eso, igual una semana nos alargamos un poco, otra la hacemos más seguido. Los que lleváis tiempo escuchándonos ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero más o menos eso, la idea es hacer un podcast por semana más o menos durante toda la todo el verano, toda la pretemporada. No, nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Y a ver si por lo menos eso empieza a haber movimiento y noticias, porque si no lo hay, malo. Si no lo hay, malo, porque cuanto más se empiezan a alargar las cosas, te quedas sin tiempo, te quedas sin oportunidades. Se encarecen los fichajes. Claro. O sea, se meten otros equipos. Y lo ideal sería eso, que para el programa de la semana que viene tuviéramos ya cosas oficiales de las que poder hablar. Pues me imagino que no, pero sería lo ideal. Yo creo que hasta junio, entrado junio, no hay ningún fichaje. Sí, o bueno, pero o por lo menos salidas, que se vean las salidas, que se sepan las salidas, no sé, o las cosas de los cedidos y demás. Pero bueno, mucho de esto me imagino que hasta que no empiece la pretemporada, que como hemos dicho antes, no empieza hasta julio, ¿no? O finales de junio. 42 días de vacaciones. Pues 42 días, pues calcula, sí, pues hasta julio. Empezarán en julio, la primera semana de julio, más o menos. Entonces me imagino algunos que hasta... tendrán un poco más, los que vayan a la Copa América tendrán un poco más... Pero sí, entre mitad de julio y principio de julio se integran todos. Pues para entonces debería haber, esperemos que esté más o menos cerrada la plantilla. Pero vamos, conociendo cómo se nos van las cosas, ni de coña, vamos. Fichajes del 30 de agosto va a haber este año. Sí, siempre. Eso es una tradición. Marca Atleti. O marca Gilmarín. Eso por romper las tradiciones. Sí. En fin, bueno. Pues vamos a ir terminando. No sé si tenéis algo más que comentar. De las féminas, otra vez, que siguen estas chicas, nos dan alegrías toda la semana. Hoy han jugado un torneo en Lisboa, un torneo internacional de fútbol femenino. Han jugado las semifinales, es el torneo de Lisboa, y han ganado al equipo local, al Benfica, 1-2, con goles de Noelia Tuleda y Esther. Y mañana jugarán la final contra el Transportes Alcaine. Y hay que recordar que 4 jugadores de nuestro equipo... no ha jugado este partido, como son Armanda Sampredo, Lola Gallardo, Silvia Meseguer y Priscila Borja, porque van a jugar con la selección española al Mundial de Fútbol Femenino, que si juegan en el Mundial y lo hacen bien, pues lo comentaremos en los podcasts. Hombre, claro, que se podrá ver. Claro, eso es bueno, tener jugadoras en la selección. Están haciendo historia en el Atleti. Hay que también, aunque sea una sección que se ha añadido más tarde y demás, pero es el Atleti y hay que seguirlo y apoyarlo. Además, eso, que lo están haciendo muy bien y se merecen que le dediquemos además más tiempo. El Madrid no tiene chicas de femenino. Vale, pues hay. Muchos equipos de España tienen, pero el Madrid no tiene. Tiene el Barça, tiene el Atleti de Bilbao, tiene el Levante, tiene el Valencia, tiene el Español, tiene el Rayo. Tienen muchísimos de primera, pero yo creo que el Madrid es de los pocos que no tiene. Vale. Pues ellos que se lo pierden, ¿no? Bueno, pues ya, habrá que seguirlos a las chicas un poco más. Israel, ¿algo más antes de que cerremos el chiringuito? No, nada más. Pues nada. De Eurovisión podemos comentar que Udurne no va a ganar. calla, que a ver qué pasa con el novio, ¿no? En fin. ¿Que lo vas a ver repetido? ¿O qué? No te digo no. El resultado. No, sí, igual. Digo que a ver qué... Bueno, tranquilo. En fin, que estaremos aquí, ya digo, la semana que viene. Dar las gracias a Fernando y a Israel, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, escuchar todos los programas, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ya digo, estaremos aquí la semana que viene. Claro, no voy a decir que hablando de una victoria de Atleti, porque ya no se juega. Hasta julio no empezará la pretemporada y me imagino que hasta mediados o finales de julio no empezaremos con amistosos y demás. Así que, pues, a ver si hay noticias. A ver si estamos hablando de eso. No de una victoria, pero a ver si estamos hablando de noticias oficiales en cuanto a bajas, altas y demás. Así que hasta entonces, que no sé cuándo será, me imagino que el fin de semana que viene. Y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Dile!